Ahora estoy despierto, medio sobrio y listo para terminar esta historia. Para ustedes, para internet y para quien quiera escucharla. No sabía que el señor Mays había fallecido. No lo supe sino hasta un par de meses después de su funeral. Inicialmente, iba a buscar a su familia para darles mis condolencias, pero no era como si el señor Mays y yo fuéramos mejores amigos o algo por el estilo. Así que no lo hice. Continué mi carrera universitaria y me gradué aproximadamente un año después de nuestro reencuentro en el bar. Graduarme con el inglés como mi especialidad no fue un error, pero no fue exactamente algo que me llevó a encontrar trabajos de inmediato. Había ahorrado una gran cantidad de dinero desde que estaba en la escuela y decidí que merecía unas vacaciones, por así decirlo. Tomé mi dinero extra, me junté con mi amigo de la universidad, Steve, empaqué y salí a la carretera, buscando algún lugar en las montañas rocosas. Cuando era más joven vivía cerca de Littleton, Colorado, y recordé que amaba esa zona, por lo que ir ahí era tan bueno como cualquier otro destino. El viaje fue un éxito. Fuimos a algún lugar alrededor de Estes Park, Colorado, y encontramos una cabaña barata, la cual alquilamos por aproximadamente un mes. Los días estuvieron llenos de descansos, caminatas y en general momentos que implicaban poco o nada de trabajo. Después de que el alquiler terminara, empacamos nuevamente y nos fuimos de regreso al este. En algún momento durante este viaje, nos encontramos con un par de nativos de Estes Park en uno de los bares locales. No pasamos el rato con ellos ni nada por el estilo. Solo hablamos sobre comidas y bebidas. Una noche, esos tipos estaban pagando la cuenta y empacando para irse muy temprano. Por lo general, se quedaban allí hasta altas horas de la madrugada. Cuando les preguntamos al respecto, nos dijeron que se dirigían a una pequeña reunión con algunos amigos suyos y nos invitaron. Al no tener nada más que hacer, nos subimos al auto y los seguimos hacia la fiesta. La fiesta en sí fue muy discreta y en última instancia, irrelevante para esta historia. Sin embargo, lo importante fue que en algún momento de la noche todos estábamos sentados alrededor de una fogata, intercambiando historias de fantasmas. En ese momento de mi vida no era el mismo chico que era mi juventud. Pero, con un poco de ánimo de parte de todos, comencé con un par de historias que recordaba haber contado en mi juventud. Eventualmente, llegué a la historia del señor Mays, las duchas. Cada vez que la contaba, tras haberla escuchado de parte de mi maestro, la condimentaba un poco. Pero, por algún tipo de respeto inconsciente a mi antiguo maestro, conté la versión que él contó a mi clase en mi segundo año de secundaria. El grupo disfrutó mis historias, siendo las duchas la favorita de la gente de la fiesta. Steve y yo nos fuimos a la cabaña. Alrededor de las 5 de la mañana y durante el camino a casa, él me preguntó acerca de esa historia. Le conté todo sobre el señor Mays, sobre esa clase, sobre mi amor por el horror, entre otras cosas, y me dijo que intentáramos encontrar el lugar en nuestro viaje de regreso a Nueva York. Al principio me mostré renuente, simplemente porque no tenía ganas de vagar sin rumbo por Nebraska durante días, en busca de una antigua granja que probablemente ya había sido demolida. Pero, un par de días antes de salir de Colorado, le dije a Steve que sonaba divertido. No íbamos a poder hacer otro viaje como ese durante mucho tiempo, así que pensé que sería mejor hacer de este viaje uno inolvidable. En algún lugar en el fondo de mi mente, pensé en ello como un pequeño homenaje al señor Mays, un hombre que, en retrospectiva, me ayudó a darme cuenta de que quería ser escritor. De todos modos, dejamos Colorado e hicimos el largo, aburrido y árido viaje hasta Broken Bow, Nebraska, o el infierno en la tierra, como lo llamó el señor Mays. Encontramos un motel en la ciudad y nos quedamos allí por un par de días, para después seguir aventurándonos cada día más de 100 millas a cualquier dirección. Me acordé de que el señor Mays dijo que el lugar estaba en algún lugar fuera de Broken Bow, pero creo que podría haber sido más específico. Intentamos preguntarle a la gente del pueblo si tenían información sobre las duchas, pero por lo general las personas se nos quedaban viendo, o ponían los ojos en blanco cuando les explicábamos qué era exactamente ese lugar. La única persona que parecía saber algo al respecto era una señora mayor que trabajaba en una gasolinera a las afueras de la ciudad. No recuerdo su nombre, pero esa mujer era una de esas personas alegres, muy serviciales y generalmente interesadas en lo que alguien tenía que decirle. Steve comenzó a hablar con ella al momento del pago y ella preguntó por nuestra matrícula, comentando sobre el hecho de que estábamos muy lejos de casa. No teníamos ningún otro lugar en donde estar, así que Steve y yo terminamos hablando con esa mujer por unos 15 minutos, momento en el que continuamos con nuestra búsqueda del lugar conocido como Las Duchas. En un principio, la mujer no reconocía el nombre, lo cual tenía sentido ya que el señor Mays le había puesto ese nombre. Pero cuando comencé a describir los detalles que recordaba de su historia, La amistosa anciana me interrumpió. No nos habló ni con desprecio ni de mala manera, pero se volvió muy concisa y deliberada con sus palabras a partir de ese momento. La gente ya no hace nada relacionado a ese tipo de negocio, nos dijo. Eso fue hace mucho tiempo. Después de sus declaraciones, intentó volver a estar alegre, diciendo como excusa que tenía que ir al baño y deseándonos lo mejor en nuestro viaje de regreso a Nueva York. Steve y yo regresamos al auto sin decir una palabra. Los dos estábamos pensando en lo que había dicho la mujer. Una vez más, ella no parecía estar enojada en absoluto. Simplemente no quería escuchar otra palabra al respecto. Volvíamos al hotel cuando Steve dijo algo. Si yo tuviese que vivir en un lugar asociado a una leyenda urbana o algo así, me metería con cualquiera que preguntara al respecto. Es decir, eventualmente te cansarías de que la gente se preguntara por eso e intentarías asustarlos para que se callen, ¿no? Estuve de acuerdo con Steve y seguí conduciendo, pero toda la experiencia no me sentó bien. Si esto era una especie de leyenda conocida en el área, porque nadie más en la ciudad parecía saber algo al respecto. De todos modos, me dio igual. Eso sí, ninguno de nosotros tenía miedo de encontrar las duchas. Esta pequeña excursión en nuestro viaje por carretera fue más como una búsqueda del tesoro. Un límite para unas vacaciones relajantes. Steve y yo éramos básicamente como turistas, buscando el sitio en el que se filmó una película famosa o algo así. Estábamos en una situación con poca o ninguna expectativa y teníamos una gran esperanza en encontrar ese lugar. Pasamos otro día en Broken Bow antes de realizar nuestro próximo viaje para tratar de encontrar las duchas. Nebraska no es un lugar tan horrible como la gente cree, pero no es muy emocionante. Encontramos un bar y pasamos un tiempo allí, y eso fue lo que hicimos casi por el resto de nuestro día libre. Cuando volvimos a la carretera, decidimos intentar alejarnos lo más que podíamos de las carreteras principales. Sabía que no había forma de que ese lugar pudiese encontrarse yendo por una carretera, y me acordé de ciertos detalles sobre un camino de tierra en la historia del señor Mace, así que fuimos a buscarlo. Ese fue un esfuerzo bastante inútil. La mayor parte de Nebraska son caminos de tierra. Eran las 7 de la tarde cuando encontramos un pequeño pero espeso bosque. Utilicé el término a la ligera, pero para Nebraska ese lugar era como un oasis. Los árboles eran grandes y gruesos y la mayoría se escondían en la oscuridad. El sol se estaba poniendo y aunque ya nos habíamos topado con algunos de esos conjuntos de árboles, estuvimos de acuerdo en que ese se veía más prometedor que cualquiera de los otros. En realidad no había un camino, pero parecía que en algún momento pudo haber un camino de tierra. Así que condujimos por ahí. Si el automóvil podía ir por las montañas rocosas, un camino de tierra en Nebraska no nos daría problemas. Avanzamos lenta y cuidadosamente por ese sendero, asegurándonos de esquivar cualquier árbol caído en medio de la carretera o rocas que inutilizaran el automóvil. Durante el día ese lugar era bastante oscuro, pero cuando llegó la noche, era algo completamente diferente. En ese momento me di cuenta de que habíamos encontrado el lugar correcto, pero no quería precipitarme, así que continuamos adelante. En ese momento no me di cuenta, pero los pequeños rayos de luz que penetraban el dosel de ese bosque miniatura realmente hicieron que pareciera que las ramas de los árboles estaban tratando de cargar el auto, justo como lo había dicho el señor Mace en la historia. Aunque aún estoy convencido de que él inventó la parte de los ojos de los animales. La criatura más agresiva que vimos en el bosque era un conejo muerto al lado del camino. No tenía signos evidentes de muerte, simplemente parecía que se había acostado y no quería levantarse. Condujimos en la oscuridad durante bastante tiempo cuando encontramos un claro. Tuvimos que mover varios grupos pequeños de ramas antes, pero justo enfrente había un monstruoso árbol gigante caído en el medio del camino. No había forma de atravesarlo, así que salimos y encendimos las brillantes luces delanteras del auto, con la esperanza de que iluminara el área frente a nosotros. Experimenté una sensación de emoción mezclada con miedo cuando vi lo que estaba 50 metros más allá del claro. Allí, iluminado en parte por las luces del auto y por la poca luz de la luna llena, estaba lo que parecía ser un antiguo granero. No era una granja típica, era más grande que los graneros que había visto en las películas. Básicamente parecía un pequeño almacén. En este punto no estaba del todo seguro si ese era el lugar que estábamos buscando, pero esto fue definitivamente lo más cerca que habíamos podido llegar. Me moví por los arbustos hasta que estuve a unos 6 metros de la entrada, momento en el que toda la vegetación pareció detenerse. No sabía si los propietarios le habían hecho algo al suelo, pero toda la estructura tenía un borde que no contenía ningún tipo de vegetación. Me acerqué a la entrada del edificio y vi una gran puerta corrediza, cuando Steve se acercó a mí con dos linternas. ¿En serio ibas a meterte ese lugar en la oscuridad? Solté una risa a medias y tomé una de las linternas de su mano. La mía era pequeña, pero era bastante brillante. Era el tipo de linternas que llevan los excursionistas en sus mochilas, por si se quedan varados de noche. Funcionó bastante bien. Tomé la puerta de metal con ambas manos, sosteniendo la linterna con la boca y tiré de ella. Se movió un poco, crujió un poco, pero no había forma de que la abriera yo solo. Steve se acercó por detrás, colocó la linterna en el suelo, agarró la puerta y dijo: «¡Uno, dos, tres!». Tiramos de la puerta con toda nuestra fuerza. Una vez que logramos moverla un par de centímetros, debió de haberse destrabado porque se deslizó con mucha facilidad, haciendo un sonido fuerte y resonante al abrirse. Steve tomó su linterna y caminó detrás de mí. Yo ya había entrado. El interior de la estructura estaba excepcionalmente vacío. Era casi inquietante. No estaba muy seguro de lo lejos que estábamos de la casa o del pueblo más cercano, pero no había ni la más mínima evidencia de que alguien hubiera estado en este edificio durante años. No había botellas de cerveza rotas, ni bolsas de papas fritas vacías. Ni siquiera había excrementos de animales o plantas que lograron crecer aquí. La habitación era amplia, más grande que la granja promedio, pero no del monstruoso tamaño de un almacén que yo creía que el señor Mays había descrito en su historia. Estaba seguro de que simplemente fue, en algún momento, un área de espera para equipos agrícolas, o algo parecido. Decepcionado, deambulé cerca de la entrada, mientras Steve se adentraba en la parte oscura. Mientras repasaba los detalles de la historia en mi mente, algo me llamó la atención. En la historia del señor Mays había un silo cerca del granero. Salí corriendo. Mis ojos se adaptaron fácilmente porque, por lo menos, afuera era más brillante. Miré en todas las direcciones, corriendo alrededor del perímetro del edificio. Seguramente, si alguna vez hubo un silo cerca de este lugar, habría alguna evidencia de ello en alguna parte. Pero, a pesar de mis esperanzas, no había nada más que un grupo de arbustos gruesos a un lado, matorrales, tierra por todas partes y el bosque del que vinimos. Volví al edificio, frustrado y cansado. Steve todavía estaba emocionado, corriendo ansiosamente por el interior del edificio. «Si tan solo pudiera encontrar un cabezal de ducha o una tubería», dijo, «entonces sabríamos que era verdad. Sigue buscando conmigo». No quería arruinar su emoción. Le conté a Steve la historia varias veces, pero obviamente no se dio cuenta de que este no era el lugar. El edificio era raro. Estaba fuera de lugar y estaba extrañamente limpio. Sí, pero no era la ubicación de las duchas. Lo dejé explorar un poco más antes de llamarlo. «Esto fue probablemente lo más cerca que estuvimos, amigo», le dije. «Pero este no es el lugar. ¿Recuerdas el silo?». Su rostro pasó de la emoción a la decepción en un instante, al igual que un niño pequeño que no recibió los regalos que quería en su cumpleaños. Le di una palmada en el hombro. «Sin embargo, esto todavía es bastante genial. Quiero decir, todavía podríamos decirle a la gente que lo encontramos». Estaba volviendo a mis viejos hábitos rápidamente. «Sí, amigo, creo que pudimos. Esto definitivamente es lo suficientemente aterrador. Deberíamos sacar algunas fotos como prueba». Estuve de acuerdo con él. «Voy por la cámara rápido», dijo mientras salió corriendo de la entrada del edificio. Yo me quedé solo ahí. Al quedarme solo en ese edificio, todo estaba muy tranquilo. Podía escuchar el débil sonido de Steve corriendo por el matorral hacia el auto. Pero una vez que estuvo lo suficientemente lejos, todo estaba en silencio. Recuerdo que ni siquiera se escuchaba el sonido del viento ni el canto de los grillos mientras caminaba, adentrándose cada vez más a la oscuridad. Con la linterna en la mano, estaba convencido de que tenía que haber algo. Al acercarme a la esquina más alejada de la habitación, el sonido de mis pies pisando la tierra fue interrumpido por un suave y hueco sonido. Me detuve, tratando de descubrir lo que era. Di un pisotón fuerte y lo escuché nuevamente. Pisoteé una vez más, dándome cuenta de que el piso en el que estaba parado estaba cubriendo algo hueco. Caminé hacia la pared de la habitación, mirando cuidadosamente el suelo para asegurarme de que no haya agujeros o brechas. Por lo que yo sabía, el terreno que esa cosa tenía encima era firme, así que estaba convencido de que había encontrado una trampilla, un sótano o algo así. Escuché a Steve regresando atravesando la maleza, mientras yo gritaba: «¡Steve, ven aquí! ¡Esta hueca! Cuando iba a decir la palabra hueco, salté un poco, con la esperanza de recrear el sonido para que él fuese capaz de escucharlo al entrar. En el momento en que mis pies tocaron el suelo, sentí que se caía. Me cuesta trabajo recordar la caída, pero recuerdo haber escuchado el sonido de madera rompiéndose. Recuerdo haber visto la luz de la linterna de Steve cayendo en completa oscuridad. No fue una caída larga, pero debo haber caído en una posición terrible porque perdí el conocimiento por al menos varios segundos. Cuando desperté, estaba mirando una luz brillante. Por un instante pensé que era la legendaria luz al final del túnel. Estaba enojado conmigo mismo. ¿Moriste en Nebraska, Jack? Vaya, tú sí que sabes cómo cagarla. Mi autodesprecio en el más allá fue interrumpido por lo que sonaba como la voz de Steve. ¡Dios! ¡Jack! ¡Jack! ¿Puedes oírme? ¡Amigo, despierta! ¡Por favor, despierta! Gritó. Pude levantar la cabeza del suelo lo suficiente para que él celebrara. El dolor en mi cabeza era inmenso, pero no se comparaba al dolor que tenía en la rodilla. Sabía que tenía una contusión, pero el dolor en mi rodilla era mucho más apremiante. Miré alrededor hasta que encontré mi pequeña linterna. Luego me senté y tranquilicé a Steve. Estoy bien, me lastimé la rodilla, también me golpeé la cabeza. Realmente fuerte. Mierda, gracias a Dios, amigo. Pensé que estabas muerto. Imagínate morir en Nebraska. Sería horrible. Sus palabras me hicieron reír un poco, pero me contuve. El más mínimo movimiento me hacía doler la cabeza y me mareaba increíblemente. ¿Debería ir a buscar una cuerda para poder sacarte de aquí o es una escalera? Miré alrededor de las paredes que estaban frente a mí. Eran de cemento liso. No había forma de que pudiese salir de ahí escalando. Sí, ve por la cuerda, le dije. Está debajo de todas nuestras cosas. Podría estar en mi bolsa de escalar roja, pero no estoy seguro. Steve asintió, diciéndome que me quedara allí y que volvería rápido. Luego se fue corriendo. El silencio fue incómodo. Después de que el sonido de los pies de Steve pisando el suelo en el que estaba yo se desvaneciese, solo pude escuchar ese zumbido que se escucha cuando hay silencio total, mezclado con el latido de mi cabeza. Me moví hacia la pared de cemento más cercana y me recosté en ella, descansando y respirando profundamente, en un intento de calmarme. El cemento estaba normalmente frío y tenía mi espalda apoyada en la pared. Era verano, así que solo tenía una camiseta puesta, pero aún así la pared se sentía como hielo. Una vez más, esa observación se hizo evidente después del hecho. En ese momento, se sintió bien apoyarse en algo. Me senté allí, esperando a Steve en ese sótano subterráneo y comencé a sentirme incómodo. Me sentí como un idiota por haberme caído ahí, al mismo tiempo que sentía dolor por mis heridas. En un instante, todo eso pareció juntarse en una sola emoción, cuando de pronto escuché lo que solo podía ser la respiración de alguien, en algún lugar a mi izquierda. Me convencí a mí mismo de que solo fue mi mente, engañándome por momentos, hasta que mi mente decidió reproducir rápidamente la historia del señor Mays. Cuando la escuché por primera vez en esa clase años antes, estaba más impresionado que asustado, pero ahora, estando sentado en un sótano oscuro en el medio de Nebraska, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No podía resumirse a simplemente miedo. Mientras estaba sentado allí, sentí un temor que lo abarcaba todo. Apunté mi linterna a mi izquierda, a la dirección de la cual creía haber escuchado el sonido. La luz no llegó a la otra pared. Estaba muy lejos, pero me reconfortó no ver absolutamente nada allí. Respiré profundamente durante un par de segundos más, cuando escuché otro ruido en la oscuridad. Fue muy rápido, y no sabía si fui yo al mover mi cuerpo, pero me pareció escuchar un sonido raspante a menos de 3 metros delante de mí. Sonaba como el ruido que hacen tus pies cuando caminas por un piso cubierto de tierra. Antes de que pudiera hacer algo, escuché la respiración a mi izquierda otra vez, esta vez más cerca. No había forma de que eso fuera real. No había visto ni una telaraña en este edificio y ahora estaba seguro de que tenía algo que estaba respirando a mi lado. Estaba enojado conmigo mismo por estar imaginando cosas. Me dije que el cerebro humano está constantemente alucinando. Me dije a mí mismo que mientras estás en silencio o en la oscuridad, el cerebro emite sonidos para llenar el vacío o hace que veas cosas que no están ahí. Canalicé a mi escéptico interior para calmarme. Funcionó. Funcionó hasta que vi un destello de algo delante de mí. No podía estar completamente seguro de lo que era, pero escuché sonidos de pies arrastrándose y comencé a llenarme de miedo. En ese punto, decidí que lo mejor que podía hacer era apagar mi linterna, suponiendo que si no podían verme, lo que sea que fuesen ellos, no podrían alcanzarme. Apagué mi linterna y me quedé en completa y total oscuridad. La luz de la linterna se apagó, enfriándose, y la puse en mi bolsillo, empujándome hacia atrás simultáneamente contra la fría pared de cemento, en un intento de pararme. Logré levantarme y me di cuenta de que mi rodilla lesionada no podía soportar la presión. Cojeé hasta la esquina, tarareando para mí mismo, tratando de romper el silencio ensordecedor. Llamé a Steve, tan fuerte como pude, pero no escuché ninguna respuesta. Probablemente estaba en la parte trasera del auto, todavía buscando la cuerda. Tenía que haber una escalera o algo, en alguna parte. Seguí tarareando y el latido de mi corazón, que había estado latiendo casi fuera de mi pecho, disminuyó a un ritmo manejable. Me moví a lo largo de la pared de cemento, manteniendo todo mi cuerpo contra ella y el peso de mi rodilla lesionada. Había recorrido lo que supuse que eran unos 10 metros, cuando mi cabeza tocó algo frente a mí. Caí al suelo. Mi contusión debía haber amplificado el dolor, porque era cegador. Llevé ambas manos a mi frente cuando sentí algo cálido y húmedo en los dedos. Busqué un corte en mi frente, pero no pude encontrar uno. Busqué desesperadamente mi linterna mientras me sentaba y intentaba recostarme contra la pared. Agarré mi linterna con mi mano derecha y me apoyé en la pared con la otra mano. La encendí y alumbré la oscuridad. En donde yo estaba tirado solo, el suelo estaba mojado, pero la suciedad no dejaba ver el color de ese líquido. Intenté enfocar mis ojos en el charco. Traté de convencerme a mí mismo de que era mi sangre, cuando vi caer una gota en el charco. Mis palabras carecen de la capacidad de describir la forma en la que me sentía. Cuando oí el ruido de goteo de nuevo y vi otra pequeña bola de líquido caer en el charco, creo que sabía, incluso entonces, de dónde venía exactamente, pero intentaba convencerme de que estaba infinitamente equivocado. Levanté la linterna y apunté a la fuente del líquido. Lo que me devolvió la mirada fue una tubería que sobresalía de al menos un metro de la pared de cemento. El metal estaba oxidado y agrietado. Pequeños pedacitos de líquido comenzaron a filtrarse. Al final de la tubería había un simple cabezal de ducha, apuntando hacia el suelo. ¿Conoces esa sensación de tener un nudo en el estómago? Sentí esa sensación e inmediatamente vomité. El vómito cayó en mis zapatillas. Pero eso era lo menos importante en ese momento. Ignoré el dolor de mi rodilla y me arrastré por la pared lo más rápido que pude. Escuché sonidos, pero no sabía si solo fueron los sonidos de mis propios movimientos o de algo a mi alrededor. Logré pasar agachado debajo del siguiente cabezal de ducha. Este estaba más arriba de la pared y parecía tener el mismo líquido que el otro. Sentí que me movía a lo largo de un lugar infinito. De vez en cuando tenía que pasar agachado o arrastrarme por debajo de alguna que otra barra de metal o de otro cabezal de ducha. Comenzaron a verter más rápido, pero el líquido era demasiado espeso y no salía fácilmente. La habitación comenzó a oler mal. Recordé de inmediato la forma en la que el señor Mays la había descrito. Me quité la camisa y me tapé la nariz con ella, caminando hacia adelante, pero eso no detuvo el olor. Olía a vómito, olía a mierda, olía a pelo quemado, olía a podrido. Todavía me estaba moviendo por la pared cuando caía en otro lugar. Golpeé la tierra con fuerza. La adrenalina corría por mis venas, el dolor aún seguía, mi linterna todavía estaba en mi mano, apunté y examiné mi entorno. Frente a mí había una puerta allí. Aunque parecía vieja, tenía un diseño pequeño y agradable, un picaporte y una aldaba que parecía un demonio gruñendo. La pintura roja se estaba desprendiendo frente a mí, cayéndose al suelo. Me levanté torpemente y atravesé la puerta, pasando por una lámina de metal colgante frente a mí. Me estaba arrastrando ahora. No había forma de que pudiera correr. Las paredes y el techo estaban revestidos de metal, del tipo que se vería en el techo de una granja. Grandes pedazos de madera parecían sujetar las láminas de metal, sosteniendo juntos ese improvisado túnel. No podía arriesgarme a pasar por ahí. Posiblemente me cortaría con el metal, o me golpearía con la madera y provocaría un derrumbe. Así que pasé gateando. Seguí caminando por lo que parecían millas, de vez en cuando chocando contra las paredes porque el sendero parecía curvarse como una serpiente. No tenía idea de dónde estaba el agujero por el que me había caído, pero supuse que tenía que haber una salida al final de esto. Si no hubiera estado gateando, seguramente me habría lastimado mucho peor. Había partes del túnel en las que el techo se inclinaba unos 3 metros sobre el suelo. No se había derrumbado porque el techo todavía aguantaba. Alguien lo había construido así a propósito. No me importó en ese momento. Seguía diciéndome a mí mismo que no había nada detrás de mí, pero juré escuchar unos pasos a solo unos metros detrás de los míos. Mis pantalones rozaban mis piernas de vez en cuando, haciéndome sentir como si alguien me estuviera tocando, pero hasta el día de hoy no sé con seguridad si alguien en verdad lo estaba haciendo. Me arrastré hasta que llegué a una pendiente. Con alegría, miré hacia adelante. Había una puerta de bodega. La puerta era de madera. Lo sabía porque podía ver una luz del otro lado de ella. No estaba seguro, pero pensé que podrían ser las luces del automóvil. Además de todo eso, estaba muy feliz de encontrar una salida. Me arrastré hasta la puerta y golpeé mi hombro contra ella. Se movió, pero no se abrió. Empecé a gritar. Grité tanto que me dolió la garganta. Lo único que obtuve como respuesta fue un fuerte gemido. Sonaba como un animal moribundo. Me desplomé por el agotamiento y el dolor. Mis ojos se quedaron mirando las rendijas de luz delante de mí. Estaba tan cerca de estar afuera que podía sentirlo. Fue en ese momento de silenciosa derrota cuando oí un ruido que era, sin lugar a dudas, algo que se movía por el túnel. Parecía estarse arrastrando. Se movía, se detenía por un segundo y luego se volvía a mover. No tenía nada en el estómago para vomitar, pero de todas formas sentí fuertes arcadas. Hice lo posible para mover mi brazo y enfocar con la linterna el túnel. Lo que vi, todavía no lo puedo racionalizar. Sé lo que vi, pero no puedo convencerme de que realmente estaba allí. No puedo dejar de decirme a mí mismo que estaba alucinando. Vi a un niño con un camisón sucio. El camisón estaba manchado con algo oscuro y marrón, con algunas manchas de color rojo intenso. El niño estaba extremadamente débil y se veía como una víctima de un holocausto. Solo le pude ver un ojo, el cual se reflejaba por la brillante luz de mi linterna, entre sus mechones de cabello largo y sucio. Las yemas de sus dedos estaban llenas de tierra. El niño, o la niña, no estoy seguro de lo que era, se acercaba a mí con dificultad. No le costaba respirar, pero parecía que el solo movimiento de cada uno de sus músculos le costaba mucho trabajo. Sin embargo, lo que hizo que me congelara de miedo fue su ojo. Solo era visible porque lo alumbraba mi linterna y podía sentir ira, odio profundo o algo así. En ese punto, el idioma español realmente carecía de las palabras correctas para explicar la situación. Se podría decir que ese niño tenía malas intenciones, fuese una alucinación o no. Se me estaba acercando. Comencé a llorar. Se acercaba cada vez más cuando escuché una voz detrás de mí. «¡Hey, Jack!», dijo la voz. Era Steve. Estaba seguro. Traté de responder, con la intención de decir, «¡Abre la puerta y sácame ahora mismo!». Sin embargo, en el estado en el que estaba, eso sonaría tonto. Me agasté hacia la puerta, empujándola con mi cuerpo y rompí el contacto visual con el niño. Mientras lo hacía, la linterna se cayó y rodó por la pendiente, deteniéndose en alguna parte, cerca de los pies del niño. «¿Qué ves?», la voz preguntó. «¿De qué estás hablando?». Cerré los ojos. Recuerdo haber escuchado una respuesta. «Solo mira, dime lo que ves». Pero mis propios gritos de frustración ahogaban sus palabras. Murmuré como un loco cuando la voz me dijo con calma, «Descansa un segundo, lo conseguiré». Lo que dijo tardó un segundo en cumplirse. En ese momento cerré los ojos con fuerza. «Steve, solo hazlo, por favor, solo ábrela, por favor», dije. «Solo sácame de aquí». Mi voz comenzaba a sonar más fuerte. «¡Maldita sea, Steve, abre la puta puerta de madera!». Abrí los ojos por una fracción de segundo, para ver nada más que pelo negro, colgando delante de mi cara y un pequeño destello de luz entre el pelo. Cerré los ojos y grité con cada onza de energía que tenía. «¡Abre la puerta!». La puerta detrás de mí se abrió y caí sobre la tierra, tomando un soplo de aire fresco. Mis ojos seguían cerrados, pero lo primero que hice fue cerrar la puerta de la bodega. Después de haber hecho eso, respiré hondo y abrí los ojos. Vi el granero, siendo iluminado por las luces del auto. Mi cabeza latía de dolor. Estaba cubierto de tierra y de líquidos que ni siquiera me importaba saber su origen. Mi rodilla estaba, al menos, dislocada. Pero a pesar de todo eso, estaba fuera del túnel. Respiré hondo. Puse mis manos en mi cabeza y dije, «Steve, ¿por qué no abriste la puerta?». Esperé una respuesta, pero no hubo ninguna. «Steve, en serio, estaba gritando por mi vida», le dije mientras miraba detrás de mí. En ese momento sentí un nudo en mi estómago, otra vez. Lo único que había detrás de mí era la gran masa de arbustos que había visto mientras examinaba el perímetro del edificio. Yo estaba enojado. «Steve, este no es el maldito momento. Sal de los putos arbustos». Me iba a levantar cuando escuché un grito desde el frente del edificio. La luz de una linterna se balanceaba de arriba hacia abajo en la penumbra. Steve venía corriendo hacia la puerta abierta de la estructura, gritando mi nombre y diciéndome que no me preocupara. En ese punto, debo de haberme desmayado. Cuando desperté, Steve estaba parado a mi lado, tratando de despertarme desesperadamente. Sus palabras fueron casi incoherentes, al menos para mis oídos. Me ayudó a ponerme de pie y empezamos a caminar hacia el auto. Cuando nos alejamos, vi mi linterna tirada en el suelo, justo afuera de la puerta de la bodega. Su luz estaba desvaneciendo. Steve me llevó de vuelta al auto y luego me llevó al hospital más cercano. Me quedé dormido, pero él me dijo que tardó una hora en encontrar una carretera principal. No creo haberle contado toda la historia. Creo que él solo piensa que yo estaba lastimado por la caída. Él nunca me preguntó al respecto y no nos mantuvimos en contacto por mucho más tiempo. No es que nos hayamos separado por todo esto, sino que simplemente dejamos de pasar el rato después de ese viaje y seguimos con nuestros diferentes caminos. Nunca fui capaz de entender completamente lo que sucedió esa noche. Hay muchas cosas que trato de explicar diciéndome que solo fueron alucinaciones, pero aún así hay muchas cosas que no tienen sentido. Los cabezales de ducha estaban allí y estaban goteando algo. La puerta era real, el túnel era real. Casi todo lo demás puede ser medio racionalizable. Sí puedo estar seguro de que tuve una contusión muy fuerte, una muy, muy fuerte. Pero lo único que no podría haberme imaginado es que la puerta de la bodega se abriera de repente. Todavía sigo siendo tan escéptico como siempre lo he sido, pero creo en lo que me sucedió en las duchas. No soy un ermitaño o un antisocial por esto. Bebo mucho, pero todavía sigo siendo funcional. Pero nunca volveré a Nebraska. Nadie jamás podrá convencerme de hacerlo. Ya no veo películas de terror. No hay absolutamente nada entretenido en estar tan desesperadamente asustado. Y eso es todo. En serio. Mi historia no tiene un final típico. Mi experiencia me cambió, sí. Pero no hay forma de cambiar nada. No respecto a eso. Ni siquiera puedo convencerme a mí mismo de que no lo estaba alucinando todo. Créeme, lo he intentado por años. Antes de esto, no había forma de encontrar información sobre las duchas. La leyenda no se extendió fuera del aula del señor Mace. Nadie contaba historias como esa para mantener a los niños alejados de cierto lugar o para asustarlos. Simplemente no era algo conocido. Creo que ese es realmente el punto de toda esta historia. Quiero que la gente sepa de primera mano cómo es ese lugar. Tal vez sea por mi razonamiento de ebrio, o porque el niño dentro de mí quiere difundir este tipo de historias otra vez. No lo sé, no me importa. Pero ahora mi historia está aquí, para que la gente piense lo que quiera. Y lo más importante es que finalmente está fuera de mi cabeza. Algunas de las piezas musicales usadas para la ambientación de este video fueron compuestas por Emanuel Costilla. Dale un vistazo a su trabajo.